Watch it. Oh. Wicked combination. You better put that in there. Combination. Hear me now. More than a commander. Y sigo sin llenar mi panza. La situación me avergüenza. ¿Qué es lo que pasa con los que están en las mesas? Y la bandera a su espalda. Esta es una farsa. Solo mueven lo que le interesa. Mientras la gente está hambrienta en Panamá o España, la cosa no es muy distinta. Solo vemos lo que nos enseñan. Gobierno, te tengo logo eterno. Una propuesta más, creo que me enfermo. Prometes en verano y estamos en invierno. Ya quítate la argolla y ponte tu cuerno. En cuántas deudas más quieren meternos. Si acaso el sueldo alcanza para comerlo. Dice que es tu sistema, es para protegernos. Pero sé que no es cierto, es para jodernos. Estanca en avanza y sigo sin llenar mi panza. La situación me avergüenza. ¿Qué es lo que pasa con los que están en las mesas? Y la bandera a su espalda. Esta es una farsa. Solo mueve lo que le interesa. Mientras la gente está hambrienta en Panamá o España, la cosa no es muy distinta. Solo vemos lo que nos enseñan. Por eso voy a prender la mecha. Voy a abrir la brecha directa para el campo de batalla. Como una flecha. Hoy no quiero más excusas. Quiero respuestas. Quiero ver todas las cosas dichas hechas. Me watching all the corrupt things move that you do. Look all and you got suffering they get to you do. For what? For clothes, for house, for food. You doing things that you know you're not supposed to do. And guess what? All the consequences drop and do. The same ghetto people, the same ghetto you. The same one that put you on top with your crew. And now you don't want to see the truth. Yo, yeah, me yo. Never. Come to Mountain again. More don't know we got we represent. Come on, come to Mountain. New style, combination. So you better put attention. Every hour, every nation. Listen to this combination. Ooh, yeah.